Sección 49 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas, traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El cementerio del padre Lachaise, parte 2. Luego que volvió Julia de la profunda conmoción que acababa de sentir, lanzóse fuera de la habitación, bajó al primer piso, corrió al salón con un gozo infantil y levantó el globo de cristal que encerraba la bolsa que le diera el desconocido de la calle Meillán. En este intermedio, Manuel, con voz entrecortada, decía al conde: «¡Oh, señor conde! ¿Cómo es que al oírnos hablar tan a menudo de nuestro desconocido bienhechor? ¿Cómo es que al vernos renovar un recuerdo de tanta veneración y reconocimiento? ¿Cómo es que habéis esperado hasta ahora para dárnosle a conocer? ¡Oh! Eso ha sido una crueldad para con nosotros. Y aún me atreveré a deciros, señor conde, que lo ha sido también para con vos». «Escuchad, amigo mío», dijo el conde, «y puedo llamaros así porque, sin duda ninguna, hace 11 años que gozo de vuestra amistad. La revelación de este secreto es debida a un gran suceso que debéis ignorar. Dios me es testigo de que desearía sepultarle por toda mi vida en el fondo de mi alma. Vuestro hermano Maximiliano me lo ha arrancado por un medio de que estoy seguro se arrepiente ya». Y luego, viendo que Maximiliano se había recostado sobre un sofá, manteniéndose en una actitud medio arrodillado: «Velad sobre él», añadió apretando de un modo significativo la mano de Manuel. «¿Por qué?», preguntó admirado el joven. «No puedo decíroslo, pero velad sobre él». Manuel, de una mirada, examinó todo el cuarto y vio las pistolas de Morrel sobre la mesa. Claváronse espantados sus ojos sobre aquellas armas, las que designó a Montecristo, señalándolas lentamente con el dedo. Montecristo inclinó la cabeza. Manuel hizo un movimiento como para dirigirse a las pistolas. «Dejadlas», dijo el conde. Y dirigiéndose a Morrel, le tomó una mano. Un profundo estupor había seguido las tumultuosas emociones que habían sacudido por un momento al corazón del joven. Julia volvió a subir trayendo de la mano el bolsillo de seda, y dos lágrimas radiantes de gozo rodaban por sus mejillas, cual dos gotas de rocío manantial sobre una fresca rosa. «He aquí una reliquia», dijo, «mas no creáis que me sea menos estimada ahora que conozco a nuestro Salvador». «Hija mía», repuso Montecristo ruborizándose, «permitidme recobrar ese bolsillo. Ahora que ya me conocéis, no quiero ocupar un lugar en vuestros recuerdos, sino por la afección que os ruego que me concedáis». «¡Oh!», dijo Julia apretando el bolsillo contra su corazón. «¡No, no! ¡Os lo suplico! Porque podríais llegar un día a abandonarnos. Porque desgraciadamente vendrá un día en que nos tendréis que dejar. ¿No es verdad?». «Lo habéis adivinado, por cierto, señora», respondió sonriendo Montecristo. «Dentro 8 días habré dejado este país, donde vivían dichosos tantos sujetos que se habían hecho merecedores de la venganza del cielo, mientras que mi padre moría de hambre y de dolor». Al anunciar su próxima partida, Montecristo tenía su vista fija en Morrel y observó que aquellas palabras, «habré dejado este país», habían pasado sin sacarle de su letargo. Conoció entonces que le era preciso sostener la última lucha con el dolor de su amigo, y tomando las manos de Julia y Manuel, que juntó apretándolas entre las suyas, les dijo estas palabras pronunciadas con la suave autoridad de un padre: «Amigos queridos míos, os ruego que me dejéis solo con Maximiliano». Era este un medio para Julia de poderse llevar aquella preciosa reliquia de la que se olvidaba ya Montecristo. De modo que alejó con ahínco a su esposo diciéndole: «¡Dejémosles!». El conde se quedó con Morrel, que permanecía inmóvil como una estatua. «¡Vaya!», dijo el conde tocándole ligeramente en la espalda con el extremo de sus eléctricos dedos. «¿Quieres volver por fin a ser otra vez hombre, Maximiliano?». «Sí, pues siento que empiezo ya a sufrir de nuevo». Arrugóse la frente del conde, entregado al parecer a una sombría meditación. «Maximiliano, Maximiliano», dijo, «esas ideas en que te abismas son indignas de un cristiano». «Oh, tranquilizaos, amigo», dijo Morrel levantando la cabeza y mostrando al conde una sonrisa impregnada de inefable tristeza. «Ya no seré yo quien me busque la muerte». Así pues, repuso Montecristo, nada de armas, nada de desesperación. No, porque tengo otra cosa mejor para curarme de mis penas que no el cañón de una pistola o la punta de un puñal. Pobre loco, ¿qué es lo que tenéis? Tengo mi dolor que basta para matarme. Amigo, dijo Montecristo con una melancolía igual a la suya, escúchame. Un día, en un fatal momento de desesperación igual al tuyo, puesto que me vi obligado a tomar una determinación igual, quise también matarme. Un día también, tu padre, igualmente desesperado, trató de matarse. Si entonces hubiesen dicho a tu padre, en el momento en que se aproximaba a su frente el cañón de la pistola, y me hubiesen dicho a mí, cuando apartaba de mi cama el negro pan de preso que hacía 3 días que no había tocado, si nos hubiesen dicho, repito, a los dos en aquel momento supremo, «Vivid, vendrá un día en que seréis felices y bendeciréis la vida». Aunque la voz hubiese venido del cielo, hubiéramos acogido su consejo con la sonrisa de la duda o con el desprecio de la incredulidad. Y con todo, ¿cuántas veces tu padre, abrazándote con efusión, ha bendecido la vida? ¿Cuántas veces yo mismo...? ¡Ah! Exclamó Morrel interrumpiendo al conde. Es que vos solo habíais perdido vuestra libertad, y mi padre tan solo lamentaba su fortuna arruinada. Pero yo... ¡yo he perdido a Valentina! Mírame, Morrel, dijo Montecristo con aquel tono que en ciertas y solemnes ocasiones le rodeaba de tanta grandeza como persuasión tenían sus elocuentes palabras. Mírame. Secos están de lágrimas mis ojos. No hay calentura en mis venas, ni palpita mi corazón con fúnebre inquietud. Y sin embargo, que te veo sufrir, Maximiliano, a quien amo más que si fueras mi hijo. ¿Y esto no te dice que el dolor es como la vida, después de la cual vemos siempre una cosa que nos es desconocida? Por lo tanto, si te ruego, si te mando vivir, Morrel, es con la convicción de que un día me darás las gracias por haberte conservado la vida. ¡Oh, cielos! Exclamó el joven. ¡Dios mío! ¿Qué me decís, conde? Tened cuidado, porque me haréis creer que jamás habéis amado. Niño, respondió el conde. ¿Amor? Repuso Morrel, según yo lo entiendo. Yo, aquí donde me veis, he sido soldado desde que llegué a ser hombre. Y he llegado a los 29 años sin sentir amor, porque ninguno de los sentimientos que he experimentado hasta esta época puede merecer el nombre de amor. Pero, ¡ah! A los 29 años vi a Valentina. Y hace 2 años que la amo. Hace 2 años que descubro en ella todas las virtudes de la joven y de la mujer escritas por la augusta mano del Señor en aquel corazón abierto para mí cual un libro. Conde, con Valentina hubiese disfrutado de una dicha indecible, inmensa, desconocida. Una felicidad demasiado grande, demasiado completa y demasiado divina para este mundo que habitamos. Si reflexiono que no me ha sido posible poseerla en este mundo, conde. Por esto quiero deciros que, sin Valentina, no hay para mí sobre la tierra más que tristeza y desolación. Os he dicho que tengáis esperanza, Morrel, repitió el conde. Pues en este caso os repetiré yo también que tengáis cuidado con lo que decís. Porque si tratáis de persuadirme, si llegáis a persuadirme, me haréis perder la razón. Porque solo podéis lograrlo haciéndome creer que puedo volver a ver a Valentina. El conde se sonrió. Amigo mío, mi segundo padre, exclamó Morrel exaltado. Os repito por tercera vez que tengáis cuidado, porque el ascendiente que vais tomando sobre mí me espanta. Tened cuidado con el sentido de vuestras palabras, porque ya veis que mis ojos se reaniman, mi corazón late con violencia y adquiere nueva vida. Tened cuidado, porque me haréis creer en cosas sobrenaturales. Vuestra fascinación obra en mí de tal manera que os obedecería si me mandaseis levantar la losa que cubre el sepulcro de la hija de Jaire. Caminaría sobre el mar cual el apóstol, si hicieseis con la mano una sola señal para que caminase sobre las ondas. ¡Tened cuidado! —Esperad, amigo —repitió el conde. —¡Ah! —exclamó Morrel, cayendo de la encumbrada altura de su exaltación al abismo de su tristeza. ¡Ah! Vos tratáis de jugar conmigo. Hacéis como esas cariñosas madres, o mejor, como esas madres egoístas que amainan con melosas palabras el dolor del hijo. porque le incomoda oír sus gritos y llantos. —No, amigo mío, no. Hice mal en deciros que tuvierais cuidado. —No, no temáis nada. Ocultaré con tanto cuidado mi dolor en lo más profundo de mi pecho. Le tendré tan callado, tan secreto, que no tendréis ocasión de compadeceros por él. —Adiós, amigo mío, adiós. —Al contrario —dijo el conde—, desde este instante, Maximiano, vivirás conmigo y cerca de mí. No te separarás ya de mi lado. Y dentro de 8 días habremos dejado bien lejos de nosotros a la Francia. —¿Me decís aún que tenga esperanza? —Te digo que esperes, porque conozco un medio infalible para curarte. —Conde, aumentáis más y más mi tristeza, si posible es aumentarla. ¿A vos os parece que el golpe que me hiere ha producido en mí solo un dolor pasajero, que creéis consolarme con un medio tan común como los viajes y la distracción? Y Morrel meneó la cabeza con desdeñosa incredulidad. —¿Qué quieres que te diga? —repitió Montecristo—. Tengo fe en lo que te prometo. Déjame hacer la prueba. —Conde, solo lográis prolongar mi agonía. —¿Con qué? ¿Tan débil es tu corazón que no tiene la suficiente fuerza para conceder a tu amigo unos días para que experimente lo que se propone? —Veamos. ¿Sabes tú de lo que es capaz el conde de Montecristo? ¿Sabes tú que tiene a sus órdenes todos los poderes de la tierra? ¿Sabes tú que tiene la suficiente fe en Dios para obtener milagros de aquel que ha dicho que con la fe el hombre podía transportar un monte? —Pues bien, ese milagro en que yo espero... —Espéralo tú también. —O si no... —¿O si no? —repitió Morrel. —O si no, yo te digo a mi vez que tengas cuidado, Morrel, porque te llamaré ingrato. —Compadeceos de mí, conde. No destrocéis tan bárbaramente mi corazón. —De tal modo me compadezco de ti, Maximiliano. Escucha con atención mis palabras. Tengo tanta compasión de ti... que si dentro de 1 mes no te he curado, día por día, hora por hora, graba bien en tu mente estas palabras, Morrel. Yo mismo te pondré frente a frente de esas pistolas cargadas y de 1 copa del más eficaz veneno de la Italia, veneno más infalible e instantáneo que el que ha muerto a Valentina. —¿Me lo prometéis así? —Sí, porque soy hombre, porque, como te he dicho también, he querido morir, y a menudo, aun cuando después la desgracia se alejó de mí, he soñado en las delicias del sueño eterno. —¡Oh, es cierto! ¿Puedo confiar en lo que me prometéis, conde? —exclamó Maximiliano embriagado. —No solo te lo prometo, sino que te lo juro —dijo Montecristo, tendiendo con solemnidad la mano. —Dentro de 1 mes, por vuestro honor, si no me he consolado, me dejaréis en libertad para disponer de mi vida y haga de ella lo que quiera. ¿No me llamaréis ingrato? —Dentro de 1 mes, día por día, Maximiliano. —Dentro de 1 mes, hora por hora. —Y cuidado, que la fecha es sagrada. —Pues no sé si habrás recordado en que hoy estamos a 5 de septiembre. —Hoy hace 10 años que salvé a tu padre, que quería suicidarse. Morrel cogió las manos del conde y se las besó. Este le dejaba hacer como si considerase que era justa aquella adoración. —Dentro de 1 mes... continuó Montecristo, tendrás sobre la mesa ante la que estaremos sentado el uno y el otro armas bien templadas y una muerte bien dulce. Pero, en cambio, ¿me prometes esperar hasta dicha época y no atentar a tu vida? —¡Oh, a mi vez! —exclamó Morrel—. ¡Yo también os lo juro! Montecristo estrechó con efusión al joven contra su pecho y así unidos permanecieron largo rato. —¿Y ahora? —le dijo—. De hoy en adelante vendrás a vivir conmigo. Te alojarás en el cuarto de Aidé y reemplazarás a mi hija. —¿Aidé? —exclamó Morrel—. ¿Qué se ha hecho de Aidé? —Esta noche ha partido. —¿Para separarse de vos? —Para esperarme. Prepárate, pues, para venirte a reunir conmigo en mi casa, calle de los Campos Elíseos. Y hazme salir de aquí sin ser visto. Maximiliano doblegó la cabeza y obedeció con la sumisión de 1 niño... o con la humildad de 1 apóstol. Fin de la sección 49.